Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Cundinamarca, Colombia y el mundo. Este es el informativo regional La Contienda Flandes, originado de la ciudad de Girardot, Cundinamarca, para Colombia y el mundo. Hoy, 27 de abril del año 2026, sean todos bienvenidos a este boletín informativo. Hola, buenos días. Yo soy Claudia Moreno de Casa Hostal Amor Viajero y hoy estamos siendo parte de la primer carrera de la mujer junto a mi hermana. Es nuestra primer carrera juntas aquí en San Francisco de Sales, Cundinamarca. Agradecemos inmensamente a Indeportes Cundinamarca y al municipio de San Francisco, a la alcaldía de San Francisco, Cundinamarca, por hacer posible este evento tan especial. De verdad, muchas gracias y repítanlo, por favor. Hoy este paisaje no solo nos rodea, nos inspira a ir más lejos. En la primera carrera de la mujer pulisteña, corremos juntas, fuertes y sin límites. En las últimas 72 horas, la gobernación de Cundinamarca ha establecido 17 alertas en más de 7 municipios por riesgos asociados a lluvias e inundaciones. En su cuenta de X, el gobernador dejó conocer el reporte en el cual se dan a conocer los puntos críticos que hoy tienen al departamento en alerta por posibles inundaciones. Sobre el tema, IDEAM también se pronunció y enfatizó sobre sus alertas muy específicamente. Para el departamento de Cundinamarca en general, esperamos que continúen las precipitaciones más o menos hasta el 28 y 29, serían como las más fuertes. Ya después de esa fecha, hacia el 30, ya incluso iniciando el mes de mayo, esperamos una pequeña reducción de estas. Esto se aplicaría también, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá. Las precipitaciones más importantes nosotros las prevemos hacia el centro del departamento y el oriente. Esto incluye también el suroriente. Y ahí, pues, lo que afecta principalmente la vía al llano. Según la gobernación, los municipios con mayor riesgo serían Anapoima, La Mesa, San Bernardo, Pandí, Anolaima, Une y Ubalá. Esto debido a las recientes lluvias que han incrementado el nivel de ríos y cauces en la zona. Asimismo, IDEAM comentó sobre las zonas más riesgosas con respecto a emergencias en un corto plazo. Con respecto a las alertas hidrológicas, tenemos en este momento principalmente tres ríos. El río Suárez, allí pues en sectores de Ubaté y Fúquene, pues nosotros tenemos una alerta roja. También tenemos hacia la cuenca del río Negro, allí sectores de Caparrapí, Guaduas, La Vega, Pacho, estos sectores pues se encuentran también en alerta roja. Y finalmente hacia el suroriente en municipios de Medina, Parate Bueno y Río que están pues marcados por el río Humea. Por otro lado, además de las inundaciones, también se habló sobre temas relacionados a derrumbes y zonas de riesgo. Con respecto a deslizamientos, tenemos también el municipio de Girardot, Guaduas, Guataquí y Nariño en categoría roja para deslizamientos. Ante las alertas emitidas, hay que tener en cuenta que para el segundo semestre de este año se pronostica el inicio de una reducción de lluvias, dando inicio al fenómeno del Niño. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. Un motociclista identificado como Felipe Gómez resultó gravemente herido luego de colisionar contra una vaca mientras se movilizaba por la variante de Flandes en hechos ocurridos el pasado sábado en horas de la noche. La víctima, conocida en entornos digitales como Felipe Frickson, sufrió múltiples fracturas producto del fuerte impacto. Tras el accidente fue trasladado a un centro asistencial en Girardot, donde permanece bajo atención médica especializada. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial detallado sobre su estado de salud. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades médicas entreguen un parte que permita conocer con mayor precisión su evolución. Las circunstancias del accidente continúan siendo materia de verificación mientras se hace un llamado a la precaución en las vías, especialmente en corredores donde es frecuente la presencia de animales. Un operativo de control permitió la incautación de aproximadamente 1.900 kilogramos de marihuana en la vía que comunica a Calarcá con Ibagué, a la altura del sector El Tigre, en jurisdicción del municipio de Cajamarca.

en la troncal de Río Negro, los equipos trabajan en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso, donde se avanzan en la remoción de escombros y la conformación de la banca con maquinaria pesada. Más de 200 emergencias atendidas en lo corrido del año. El mandatario recordó que en lo corrido del año 2026 se han atendido 218 emergencias, 54 solo en el mes de abril, de las cuales 29 han estado relacionadas con movimientos de masa y 12 crecientes súbitas y 16 inundaciones. La Gobernación de Cundinamarca, junto con Gestión del Riesgo de Cundinamarca y el Instituto de Caminos y Construcciones Departamental, mantienen presencia en municipios como Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí. Rey enfatizó que la coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo es determinante y pidió a la ciudadanía acatar las indicaciones de los equipos técnicos para salvaguardar la vida. Al respecto se refirió el gobernador Jorge Rey en una entrevista con Blue Radio. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gobernador, tengo unas imágenes aquí terribles de lo que está pasando en este momento. ¿Qué reporte tiene usted del trayecto en la vía Bogotá-La Mesa? Bueno, dos puntos críticos, como ustedes lo anotan, especialmente en el sector de Curubital, donde tenemos la mayor emergencia. Como usted lo dice, son 10 kilómetros adelante de Mondoñedo. Y también en otro punto crítico que se conoce como la Y, sector La Virgen, entre Puerto Araujo y La Mesa. Esto, pues sin duda, ha traído bastantes complicaciones. 8 carros han sufrido afectaciones. Tuvimos un herido en la noche anterior que fue remitido al hospital. Sigue presentándose lluvia en algunos puntos de ese corredor. Seguimos trabajando con maquinaria. Difícil situación la que estamos viviendo en ese corredor. Gobernador, en este momento veo las imágenes. El trancón es gigantesco, entre otras cosas, porque hay metidos ya en el derrumbe. Ya no hay cómo salirse, ¿verdad? Totalmente. 8 vehículos quedaron atrapados. 8 vehículos atrapados. ¿Usted tiene una dimensión hasta dónde llega el trancón en este momento, gobernador? Hasta Mondoñedo. Claramente lo que estamos advirtiendo es que si van hacia La Mesa no deberían cruzar el peaje, o si cruzan el peaje deben saber que no pueden llegar hasta este municipio, sino lo que tendrían que hacer es tomar la variante hacia Soacha y en Soacha conectar con la troncal del Tequendama, que es el ingreso por el sector de Charquito en Soacha, y ahí conectar con los municipios de esta provincia. Entonces el gran derrumbe en este momento es en el Curubital, ¿verdad? Que es donde la gente se puede ubicar. Sí, señor. Ese derrumbe, ahí la montaña está a mano derecha, yendo de aquí para allá. Sí, sí, señor. ¿Eso fue lo que se vino abajo? Eso es lo que se ha venido desprendiendo, material, piedra, rocoso. Y también mucho lodo. Sigue lloviendo en el corredor, llevamos 72 horas lloviendo en ese punto. La lluvia de noche fue especialmente alta y por eso este corredor está tan afectado. No hay paso en la vía La Mesa entonces. Para llegar a La Mesa no hay paso. Toca dar la vuelta por la troncal del Tequendama. Lo que pasa es que los vehículos que están atrapados, que son los que me están escribiendo y me están mandando imágenes, gobernador, ya no tienen cómo salir, ¿verdad? Así es. Si están entre Curubital y la variante Azuacha, efectivamente la única solución es que todos consientan con paso controlado regresar hacia Azuacha. Es una tarea que está haciendo la Policía de Carreteras para que puedan tomar ese desvío y conectar por la troncal del Tequendama. Mire estas imágenes, Felipe, de lo que estamos pasando en este momento. ¿Ah? Es muy fuerte. No. Vehículos atrapados, usted me dijo, gobernador, perdóneme, le insisto, 8. 8, algunos de ellos totalmente destruidos. Eso fue desde anoche cuando bajó esta torrente. Y pues estamos en trabajos. No creemos que antes de las 5 de la tarde el corredor esté habilitado. No, pues claro, es que lo que está pasando es muy fuerte. ¿Y el otro derrumbe, gobernador, es dónde? El otro derrumbe, pues, es en el sector de La Y, La Virgen. Esto es específicamente entre la Gran Vía y Puerto Araujo, antes de la Gran Vía, en el sentido pero Mosquera la Gran Vía Mesa, es, antes de la ya Gran es Vía. ¿Metiéndose por Tena, mano izquierda? No, por todo el casco urbano de la Gran Vía, unos kilómetros antes de ese casco urbano, sobre la vía principal. ¿Por la principal? Así es, sobre la vía principal. Es decir, ese segundo derrumbe pues va a ser inadvertido porque hay uno primero, el cual no puede ser, nadie puede pasar, y pues estamos trabajando en ambos a la par, pero pues la gente que está transitando por ese corredor con el primer derrumbe que se encuentra es con el de Curubital. Pero este segundo derrumbe, gobernador, ¿también tiene bloqueo total, ocasiona bloqueo total en la vía? Sí, total, los dos están en condición de inhabilitar la vía y estamos trabajando en los dos derrumbes de manera paralela. Gobernador, cuando usted dice que utilicen la troncal del Tequendama para llegar a la mesa Cundinamarca, ¿es qué? ¿Es salir desde Bogotá por la autopista Sur Soacha, bajar Salto del Tequendama, llegar hasta Mesitas y ahí dar la vuelta a la mesa? ¿Esa es la única vía que hay en este momento? Sí, conectar por el kilómetro 66. Este kilómetro en relación Mosquera, la mesa es salir después del casco urbano de la mesa por esa troncal del Tequendama y regresar para llegar a la mesa o tomar hacia Tocaima para ir a Girardot. Lo otro que puede hacer es tomar la vía Bogotá-Girardot y dar la vuelta. Los terceros carriles. Devolverse. Y dar la vuelta. O si ustedes van para la Gran Vía, entre la Gran Vía y la mesa, por la calle 13 se van hasta Facatativá, ahí en el sector de Cartagenita, toman hacia Zipacón, Cachipay y llegan a la Gran Vía. Sí, gobernador. Vueltón, en cualquier caso, gobernador. Sí, así es. Sí, un paseo largo es ese, gobernador. Estaba leyendo los datos que reportaban al gobernador desde su oficina y en este 2026 en Cundinamarca se han atendido 218 emergencias y solo en este mes de abril 54 justamente por las lluvias. Y quisiera preguntarle, porque son ocho municipios afectados, ¿cuáles son los más complicados? Bueno, provincia del Tequendama, especialmente llueve. Además de este punto en la mesa y también en Mesitas del Colegio, está San Antonio del Tequendama, está Biotá y tenemos también una vía entre Corralejas y Anolaima, que es un corredor secundario importante para el transporte de producto agropecuario que también está inhabilitada. Estamos trabajando en este momento con maquinaria amarilla. Tenemos también tres puntos graves entre Zipaquirá y Pacho. Allí también tenemos maquinaria, pero no creemos que en el término del día podamos habilitarlo. Lo que ha caído de material es absolutamente gigante y necesitamos muchas horas de trabajo. Y otros lugares ha sido Caparrapí, Útica, La Calera, que ustedes han visto también imágenes de las inundaciones que hemos tenido en ese punto. Gobernador, este fin de semana es puente, al revés, arrancando por el viernes, es primero de mayo, es festivo y bueno, mucha gente sale a viajar por las carreteras de Cundinamarca. ¿Cómo cree usted que van a estar las vías para este fin de semana, para este puente y qué recomendaciones hay para los viajeros? Bueno, lo que entendemos según las cifras que ha venido trabajando la Secretaría de Movilidad del Distrito y también nuestra Secretaría de Movilidad es que el número de vehículos no va a ser tan alto como el que supone un puente festivo con lunes festivo. Aquí hay una circunstancia que es primero de mayo, donde van a haber marchas y donde la gente evita tomar vías en estos momentos. Vamos a tener sí un incremento de vehículos, pero no al nivel de un puente regular, pero estamos con el mismo operativo como si tuviéramos un lunes festivo. Vamos a tener en algunas vías, vamos a tener control de carga, tenemos también monitoreo y control permanente por parte de agentes de tránsito y vamos a mirar, de acuerdo con los números de salida, si efectivamente estos corredores como la Mesa y Mosquera requieren reversible el día domingo. Sí. Usted me dice, gobernador, ¿sale menos la gente cuando el festivo es el viernes que cuando el festivo es el lunes? Así es, y especialmente este por ser viernes, primero de mayo, la gente evita, según los cálculos que han hecho las dos secretarías, tomar vías y prefieren estar esperando los resultados de las marchas. Pues tomo nota, la noticia de esta mañana es esta cadena de derrumbes que hay en Cundinamarca, los dos más importantes en la vía entre Bogotá y La Mesa, que también es uno de los corredores turísticos de mayor afluencia de vehículos, esta semana efectivamente que hay puente festivo. Gobernador Rey, gracias por acompañarnos, gracias por la información. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. Balance de la jornada Elecciones de Acción Comunal. El pasado domingo Cundinamarca vivió una jornada democrática histórica con las elecciones de dignatarios en 4.183 juntas de acción comunal. En igual número de puestos de votación, los ciudadanos eligieron a los nuevos representantes de sus barrios y veredas, fortaleciendo el tejido social del departamento de Cundinamarca. Este éxito fue el resultado de meses de preparación liderados por el Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO. Previo a la jornada se llevaron a cabo 147 capacitaciones técnicas, formación a más de 6.800 comunales para garantizar transparencia y legalidad. Durante el proceso, la participación estuvo abierta a los ciudadanos previamente inscritos en sus respectivas juntas de acción comunal, quienes eligieron mediante el sistema de planchas o elección directa según los acuerdos previos de cada comunidad. Para asegurar la tranquilidad de los votantes, se instaló un puesto de mando unificado PMU con el apoyo de Fuerza Pública y Fiscalía, Migración Colombia y Ministerio del Interior, CRUBE Cundinamarca y entidades departamentales. Gracias al monitoreo continuo, la jornada cerró con un balance positivo, consolidando a las organizaciones comunales como aliados estratégicos para mejorar la infraestructura e impulsar proyectos sociales en todo el territorio. La acción comunal en Cundinamarca salió fortalecida. La Alcaldía de Girardot informa que, tras la positiva acogida de la jornada de expedición de pasaportes, la Cancillería habilitará nuevos cupos dirigidos a población priorizada perteneciente a los grupos A, B y C del SISBEN. La convocatoria está orientada a personas mayores de 62 años y a personas con discapacidad, quienes deberán contar con certificado expedido por la Autoridad de Salud y registrado en SISPRO. Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder al beneficio de no pago del pasaporte conforme a la normativa vigente. Hola Girardot, les quiero contar dos noticias muy buenas para nuestro municipio. Debido a la convocatoria exitosa que hemos tenido y al agendamiento impecable referente a la jornada de expedición de pasaportes, la Cancillería decidió abrir cupos limitados para personas focalizadas, en este caso, adultos mayores de 62 años que tengan SISBEN A, B y C y personas en condición de discapacidad que tengan SISBEN A, B y C, pero también que cuenten con su certificado de discapacidad vigente. Pero la segunda noticia que también es excelente es que estas personas que apliquen y cumplan con los requisitos pues van a tener gratuidad en su expedición de pasaporte. Hoy, sobre las 4 de la tarde, a través de la página oficial de la Alcaldía Municipal, publicaremos el link para que estén muy pendientes. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Hacienda los estamos invitando al pago del impuesto predial. Recuerden que desde el 1 de julio ya empezarán intereses moratorios. Es importante mencionar que tenemos todos los canales abiertos a través de la página de internet para sus respectivos pagos y aquí en la Alcaldía Municipal. Muchas gracias. Continúan las alertas en el departamento de Cundinamarca por el fenómeno de las lluvias. El gobierno de Cundinamarca atiende una entrevista con City TV. Y en otras noticias, crecen las alertas en el departamento de Cundinamarca por cuenta de las lluvias que han afectado al menos 25 municipios. Lisset, usted está con el gobernador. ¿Qué dice al respecto? Lina, televidentes, muy buenos días. Pues miren, en efecto, continúa la situación de emergencias en el departamento de Cundinamarca por cuenta de las lluvias. Ayer registrábamos, eran 5 los municipios que tenían afectación. Hoy el balance ya apunta a 25 de ellos por cuenta de bloqueos, deslizamientos. Y pues justamente para hablar de este panorama yo me encuentro con el gobernador Jorge Emilio Rey. Gobernador, bienvenido a City Noticias del Mediodía. Hablemos de esta situación. Veíamos que uno de los puntos críticos pues son la Mesa, tenemos a Bojacá, pero también tenemos que hablar de unas imágenes que nos llegaron hace algunos minutos de Mondoñedo. ¿Cómo se ha venido atendiendo pues estas emergencias? Bueno, 72 horas que no para de llover en Cundinamarca y lluvias torrenciales especialmente en la provincia del Tequendama, Río Negro y Sumapaz. Como tú lo adviertes, la vía que va del municipio de Mosquera a La Mesa con el mayor grado de impacto, dos puntos específicos en donde tenemos represamiento de lodos y de rocas que no han permitido que la vía tenga acceso y movilidad. En este momento hay maquinaria del Instituto de Infraestructura del Departamento y del concesionario tratando de habilitar, esperamos, hacia las 5 de la tarde un carril en el sector específico de Curubital, en donde tenemos el mayor número de escombros y de metros cúbicos dispuestos en la vía. Veíamos también que ya se han desplegado, por ejemplo, labores con maquinaria amarilla en algunos puntos. ¿Usted ha podido hablar, por ejemplo, con los alcaldes de estos municipios en cuanto a viviendas? ¿Se han tenido afectaciones? Con todos los municipios, los consejos municipales de gestión del riesgo se activan, 25 municipios activos. De esos 25 municipios, 18 han escalado sus necesidades al Comité de Gestión del Riesgo Departamental. Esto pasa cuando la capacidad de respuesta de sus municipios ya es sobrepasada. Tenemos en este momento más de 35 puntos con maquinaria amarilla del departamento. Acompañamos en horas de la tarde con equipo succión-presión al municipio de La Calera, donde colapsó un sistema de alcantarillado que con sus aguas negras está comprometiendo algunas fuentes hídricas, y también acompañamos otras partes del departamento como Caparrapí, Útica, Anolaima, donde tenemos un cierre de una vía estratégica. Pero pues bueno, estamos tratando al máximo de responder ante esta emergencia que, ya como lo he contado, registra más de 54 emergencias en el mes de abril y 220 en lo corrido de este año. Por último, gobernador, quiero preguntarle por los puntos críticos en este momento. ¿De cuántos estamos hablando? Ayer pues evidenciaban eran 17. Sí, no, vamos a trabajar durante estas horas para tratar de rehabilitar o mejorar las condiciones en 35 puntos registrados. Cada minuto o cada hora se nos cuenta de un nuevo escenario crítico en el departamento producto de las lluvias. Aumentamos nuestra maquinaria, no solamente de propiedad del departamento, sino por alquiler, para poder garantizar la asistencia en todos los puntos que lo requieren. Y hoy 35 puntos atendidos que estamos atendiendo en 25 municipios comprometidos, 4 vías bloqueadas. Gobernador, muchísimas gracias. Escuchaban entonces ustedes, han sido más de 200 emergencias que se han registrado a lo largo del año y solamente en el mes de abril pues estamos hablando de 54. Sigan ustedes con más informaciones, City Noticias del Mediodía. Ha llovido en Cundinamarca durante las últimas 72 horas de manera intensa. Hay 25 municipios en estado de emergencia, 4 vías bloqueadas. La de mayor interés para la movilidad es la vía que va del municipio de Mosquera hacia La Mesa. 2 puntos bloqueados por caída de rocas y material lodoso, especialmente en el sector de Curubital y La Y, sector La Virgen. Allí estamos trabajando con el concesionario y también con maquinaria del IQ para levantar estos bloqueos y permitir que hacia horas de la tarde tengamos por lo menos un carril habilitado, que el tráfico pueda seguir rodando por este corredor turístico. Adicionalmente, hay que decir que en la mayoría de los puntos críticos que hoy tenemos hay maquinaria del Instituto de Infraestructura del Departamento atendiendo. Seguimos trabajando en municipios como Anolaima, La Calera, Caparrapí, Pacho, Útica, y también trabajamos con los comités de gestión del riesgo que garanticen actuaciones rápidas y puestos de mando unificado para garantizar que no tengamos pérdidas de vidas humanas o pérdida al patrimonio de los transeúntes o de los usuarios de esos corredores viales. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. ¡Hey! ¿Sabías que después de 100 años vuelve el tren regional de pasajeros a Colombia? Se llama Regiotram de Occidente y las obras avanzan en un 30%. Un sistema que mejora la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje y le devuelve a las personas tiempo para compartir con sus seres queridos. En 2027 te llevará de Facatativá a Fontibón y en 2029 directo al centro de Bogotá.